Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Muy bien, y mientras nos seguimos enterrando, llega el fiscal Félix Crouse y lo atendemos con breve, no muy numeroso aplauso, pero muy caluroso, sentido. Caluroso total. Si yo junto todos los aplausos que recibí en mi vida, Barragán, y los pongo uno detrás de otro, un clap detrás de otro clap, no junto todo este aplauso. Entonces, la verdad, gracias. Un poco más, entonces. Fiscal. Vamos a juntarle más aplausos al fiscal. Félix. Funcionó. El otro día justo me tocó, que tuve la suerte de que viniste vos a 678 cuando estaba yo de conductor, y dijiste un par de cosas muy interesantes. Una, muchas cosas interesantes, pero una que me quedé pensando fue que dijiste que al Poder Judicial le sale muy barato, usaste creo que la palabra barato, tirarse en contra de todo, del Poder Legislativo completo, de todas las cámaras, del Senado, de todo, porque un tipo sentado en una oficina, un tipo que es un señor juez, agarra así y tacha lo que fue una ley, que con el costo político que tiene cualquier ley, el costo político en un sentido del laburo, ¿no?, que hay detrás de una ley, y todo lo que representan los legisladores, y me parecía una apreciación interesante, que uno no lo ve todos los días eso, ¿no? Desde el fondo de la historia, Carlos, de la historia jurídica de todos los pueblos, declarar la inconstitucionalidad de una ley es un tema delicadísimo y, por ende, excepcional. Por eso hay una regla que es la contracara de esto, y es que todos los actos públicos, todos los documentos públicos y mucho más las leyes se presumen legítimas y constitucionales. Esto es, si centenares de diputados y decenas de senadores se pusieron a trabajar en las leyes, hay técnicos, hay comisiones, hay secretarías parlamentarias, hay asesores especializados, todos acordaron, digamos, todos los que conforman la mayoría necesaria por la Constitución y sancionan la ley que además el Poder Ejecutivo promulga sin vetar, bueno, hay una presunción de constitucionalidad porque este órgano de la Constitución, no cualquiera, que estos órganos de la Constitución, el Poder Legislativo más el Ejecutivo, que representan al pueblo, no pueden ser tan lanzados o todos unánimemente inútiles para apreciar la conformidad de la ley que acaban de fabricar con la Constitución. Por eso, y por lo delicado que es que un juez en un sistema de control de constitucionalidad difuso, que es el que está en la Argentina, cualquier juez puede confrontar la Constitución con la ley y declarar la inconstitucionalidad, digo, esto es excepcional. Pero estamos en una situación infinitamente más grave que esta. Ajá. Porque no es que el juez, cuando tiene que tomar una decisión en una sentencia, declara la inconstitucionalidad de la ley y no la aplica, que esto sucedía ocasionalmente. Ahora, el juez es convocado por alguna parte que siente que esa ley la perjudica, presenta un recurso de amparo, que es una acción específica para proteger derechos constitucionales, y dice, antes que el daño se produzca, dicte usted una medida cautelar, que como su nombre lo indica, es una medida fundada en la cautela para evitar que el daño se produzca. Ahora, tiene que estar acompañada de un derecho que resulte verosímil y de un peligro en la demora de congelar las cosas. Sí. Aquí, todo eso que, como se verá, son herramientas hiper excepcionales en un sistema donde la mayoría representante del pueblo es la soberana, digo, esta forma de contrapeso a la decisión soberana de las mayorías populares, está usándose a mansalva. Y esto es el enorme desbalanceo. A ver, ¿cómo decirlo? El Poder Judicial tiene esta herramienta para neutralizar leyes. Es la bala de plata en una situación de emergencia respecto a las potestades que tiene cada uno de los poderes para restablecer un equilibrio. No se puede usar para cualquier circunstancia y mucho menos porque una ley no le gusta. Lo que ha pasado es que esta bala de plata se la ha transformado en una bala para cazar palomitas. Se la malgasta. Me parece que queda instalada una especie de cultura del bloqueo por parte del Poder Judicial que no estaba antes. Me parece que no tenía este mecanismo como un mecanismo tan habitual, digamos, como ahora lo estamos viendo, ¿no? La cultura de las cautelares. Claro. Es decir, no. Queda instalado un comportamiento ya... No obstante, hay que decir que en América, en estos procesos, digamos, de ascenso de fuerzas políticas populares que han intentado, por diversos caminos, distintos cambios, los poderes judiciales han tenido un rol de obstrucción importante. En Bolivia, sucedió en Ecuador, sucedió en Venezuela, hasta que estos procesos se consolidaron y en muchos casos se consolidaron con reformas constitucionales que pusieron en su quicio a los poderes judiciales que en todos los lugares, con más y con menos, tienen el mismo sesgo elitista, ¿no? Ahora, eso me pregunto entonces si acá hace falta alguna nueva reforma para prevenir este tipo de comportamiento bloqueante del sistema democrático. Perdón, pero estamos hablando también de algo que es como un círculo, donde Jorge dice con toda razón, hace falta una modificación de las reglas que después serían víctimas otra vez del sistema judicial. Claro, lo conversamos hace un par de viernes aquí. La pregunta es si se va a reformar la Constitución. Supongamos, ¿no? Que alguna fuerza política o varias fuerzas políticas pactan... Con todo el consenso de las fuerzas políticas. Sí, de esto se trata la democracia, pactan una reforma constitucional y logran sancionar la ley que declara la necesidad de la reforma, que este es el presupuesto de la reforma constitucional. Bueno, si no le gusta la reforma en ciernes al Poder Judicial, está el riesgo de que la declaren inconstitucional. De hecho, lo hicieron ya para que FAIT esté todavía en funciones, declararon inconstitucional una de las cláusulas de la reforma constitucional porque no había estado incluida, según su visión, en el núcleo de coincidencias básicas, que fue el Pacto Olivos, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que el control constitucional que ejerce el Poder Judicial, o sea, los jueces controlan qué ley es constitucional o no lo es. Cualquier juez. Esto aparece en un caso en los tribunales norteamericanos, en un momento. O sea, en un momento se inventa, aparece como jurisprudencia. ¿Esto es así? Sí, señor. Marbury Madison. ¿Cómo es? Marbury Madison, principio de los tiempos. Sí. La rendí hace mucho, Barragán, no me pregunte mucho más. Para tener una idea de cómo es. El sistema norteamericano. O sea, había un día que ningún juez dijo esto, ningún juez se le ocurrió decir esto no es constitucional. Y tampoco está en la Constitución argentina, a ver, está claro. Hay una ley, que es la ley 27 y la ley 48, fíjate qué numerito, estamos en la ley 27 mil y pico. Sí. La ley 27 y la ley 48 establecen el funcionamiento de la Corte y entre ellos las funciones que le cabe, y entonces se interpreta que de esas dos leyes se deriva la facultad de profilaxis normativa, que quiere decir la curamos si es inconstitucional, de control de constitucionalidad. ¿Por qué difuso? Porque no está regulado en ninguna ley cuál es el tribunal específico que hace las veces de corte constitucional, como en otros países. No hay, salvo en algunos temas Brasil, la Constitución de Norteamérica y nosotros, un sistema de control de constitucionalidad difuso, precisamente porque la posibilidad de que cualquier juez declare la inconstitucionalidad de una ley así rápidamente implica avanzar sobre las políticas públicas en muchos casos, y en otros, aunque no sean políticas públicas, temas tan delicados como contradecir la voluntad popular. ¿Cómo sería popular? Un ejemplo de un lugar donde no funcione así? Por ejemplo, en Costa Rica existe una corte que tiene una sala constitucional que se encarga de resolver los asuntos de disputa sobre la constitucionalidad de la ley. En algunos países, no tengo en este momento memoria si Costa Rica, pero creo que sí, esa corte compensa, digamos, esa dificultad de llegar a un control de constitucionalidad con la condición derogatoria de la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Si la corte dice esta ley es inconstitucional, se cae la ley. Acá no se cae la ley, se cae para el caso, con lo cual hay que volver una vez, otra vez y otra pero digo, vez, otra vez. Tal como planteaste las cosas hasta ahora, Félix, parece que no hay salida. Tal como la salida es combinada, aunque en realidad es la misma cosa, es una salida jurídica política. La única salida acá es que comprendan todas las fuerzas políticas populares que esa alianza táctica, y esto lo hablábamos, Carlos, el miércoles, las alianzas, digamos que las fuerzas populares comprendan que esa alianza que han hecho ahora con el Poder Judicial para que los jueces anti-K y los políticos anti-K en un entente con una medida cautelar vayan esmerilando todas y cada una de las iniciativas políticas que se transforman en ley por la mayoría que tiene el kirchnerismo en el Parlamento. Digo que estos políticos opositores entiendan que ese monstruo que están alimentando en la boca se los va a comer a ellos. Porque esto es como aliarse con la maldita policía o como aliarse con los carapintadas. En un momento te van a servir como reaseguro para fortalecer tu posición en una disputa coyuntural. Pasado mañana vas a ser rehén de ellos. Pero para eso tienen que llegar al poder, para darse cuenta cuánto les afecta ese sistema de bloqueo, porque después bueno, lo van pero es a usar. Lo mismo que pasa con los medios de comunicación, claro, claro. Digamos, con Clarín y con los medios hegemónicos. Claro, pero en este caso no, es el Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial trabajando para esmerilar al gobierno y para tratar de que alguno de sus socios en esta coyuntura del poder político y del poder fáctico del económico, digamos, puedan imponerse en el poder formal de la conducción de la República, el gobierno de la República. Ahora, a poco andar, esos sectores de la política que creen que el Poder Judicial va a ser su aliado permanente, comprenderán que cuando han construido un monstruo con un poder autorreferencial, autónomo, como se está empezando a transformar el Poder Judicial, que no es lo mismo que ser un poder independiente del Estado, porque el Estado funciona con tres departamentos, el sistema republicano, que actúan interrelacionadamente entre sí, que tienen una responsabilidad compartida en la conducción y en el gobierno, y para todos los argentinos. El Poder Judicial ha decidido que va a ser Poder Judicial para aquellos que les resulten simpáticos y ven al resto de la, digamos, de las fuerzas políticas y del sector del pueblo que los acompaña como hostiles al Poder Judicial, y por eso las leyes que se produzcan desde ese conglomerado de acumulación de poder les resultarán aplicables y les gustan a ellos. A mí me parece, digamos, yo todo lo grafico con una ironía un poco amarga, que es el Poder Judicial se transformó en un Estado libre asociado de la República Argentina. Ahora, veamos claro, un caso claro. comparable. Veamos un caso comparable. La ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Gobierna el PRO, gobierna la derecha. Acá podría también haber un aluvión de cautelares para frenar decisiones del gobierno de Macri. Pero, gracias profesor Alperín, porque me dio un pie, porque yo me olvido de las cosas, las ideas me visitan, pero no vuelven más. Me estaba olvidando de una cosa interesante. Fíjense ustedes qué tan... Bueno, hay mucho para hablar sobre el origen de la Constitución norteamericana y el sistema de control difuso de constitucionalidad, porque efectivamente nace cuando nota la nobleza, la nobleza residual de la colonia, que las asambleas en Estados Unidos estaban empezando a cobrar más ínfulas de las que ellos querían, que querían independizarse en Inglaterra, pero no perder su condición de clase, de hegemonía de clase, dicen, bueno, miren, ahí nace la doctrina del poder contramayoritario, y del control de constitucionalidad por parte de las cortes, y por eso Alexis de Tocqueville en La Democracia en América celebra que la continuidad de la aristocracia inglesa la veía en las cortes. Contá qué significaría el control contramayoritario. El control contramayoritario es que el Poder Judicial tiene en su tarea que ser muy suspicaz y desconfiar de todo lo que produzcan las mayorías, porque las mayorías evidentemente tienen la fuerza, entonces tienen la tentación a alejarse de la ley. Esto es una ideología profundamente aristocratizante o elitista que dice, en general, viste que en general el patasuciazgo, digamos, los patasucias son muchos, claro, claro. Y los aristócratas son los pocos. Negros, porque los negros, muchos son los negros, los hinchas de Boca, nosotros, sí. Somos muchos, somos muchísimos, entonces tenemos la tendencia a imponernos con nuestras razones rústicas, primitivas, claro. Y de bosteros nosotros. Y pues, nosotros somos tanto que ya no alcanza con toda la negritud del mundo para alcanzar la austeridad. ¿Se entiende, Jorge? Me comprende perfectamente. Bueno, como ese caso es, estos negritos tienen un congreso. Ganaron una elección y tienen un congreso mayoritario. Y mirá, estos negritos se sientan ahí y empiezan a hacer leyes. Así hacen la ley que. Bueno, entonces, esto, la democracia era el gobierno de las mayorías, hasta que ahora nos estamos enterando que parece que la buena democracia es el gobierno de las minorías. Inclusive de las minorías asociadas, e inclusive de las minorías, cuando Elisa Carrió dice, bueno, el 70% votó contra el kirchnerismo, pero si ese 70% se atomiza, como si fuera claro. Claro, en 7% más 7% más 7%, y no logra una identidad y claro. Una unidad política, la mayoría es la primera minoría. Pero además esta ideología te... Sí, dale. No, adelante. No, digo, esto te hace inmediatamente sospechoso Por supuesto. Cuando te convertís en una mayoría... Eso bueno, te inhabilita para el daño que hacen la respuesta sobre por qué en la ciudad de Buenos Aires, bueno, donde voy. Gobierna el PRO y podría tener la experiencia que estamos diciendo de que le frenen medidas con cautelares, no le sucede. Qué suerte que Jorge nos trae nuevamente acá al quicio. Bueno, para ver. No, muy bien, Jorge. Una es, la primera es que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires nació con la reforma constitucional de la ciudad, que es el Estatuto Constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 96. Recuerdan ustedes que presidió aquella convención constituyente Raúl Zaffaroni, fue una constitución y es una constitución de avanzada, aún con la reforma de la Constitución del 94, que en muchos aspectos lo es, dos años después está la Constitución de la Ciudad, que tiene es muy mucho más de avanzada que la nacional, y que el Poder Judicial de la Ciudad nace al calor de esa Constitución, y nace con el sesgo del gobierno, digamos, de aquellos años, que era el ibarrismo. Y además, o de la Rúa, no me acuerdo bien, pero sea como fuere, digamos, la matriz fundante, el magma inicial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires es de una enorme cantidad de magistrados, muchos de ellos integraron el Consejo de la Magistratura Inicial, el que seleccionó los jueces iniciales, personas liberales, progresistas, jurídicamente muy, muy destacadas. Después la cosa, las lógicas de la democracia, se fue mezclando porque fueron cambiando los signos políticos de lo que designaban los jueces. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ni el fiscal general ni el defensor general son vitalicios. Duran creo que 7 años en el cargo y se van. Y no pueden ser reelegidos. Imaginen decirle claro. Eso a Fight. No, claro. Se tienen que ir. Y acá se fue el primer fiscal general de la ciudad, José Luis Mandalunis, era un hombre de 40 y pocos años. Cumplió su mandato y se fue. Claro. Se fue. Se fue Mario Kestelbogin hace poco, bueno, el legendario jurista que fue decano de la Facultad de Derecho en el 73. Prócer. Tan o más prócer, bueno, si se pueden medir el procerato que fue y se fue. Se fue el señor el año pasado. Que no se haya un aluvión de cautelares frenándolo a Macri. Porque hay gente que tiene pudor, amigo Alperín, esa es la diferencia. Y hay gente que entiende perfectamente que la periodicidad es la regla de la República, no la vitalicidad. La verdad que da mucha vergüenza pensar que hay gente que se quiere morir en el sillón. Es como funcionario público, si te querés morir en el sillón de tu ferretería, me parece fantástico. Y supongo que tu familia te va a sacar antes de ahí. Pero en la familia judicial no da vergüenza ni te saca la familia. Ahora voy a lo de la Ciudad de Buenos Aires. Que la Ciudad de Buenos Aires entendió el sentido de las mayorías. Y el sistema de control de constitucionalidad es un sistema de control de constitucionalidad originalísimo y mixto. A ver. En la Ciudad de Buenos Aires, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que es la Corte de la Ciudad, controla la constitucionalidad, ¿no? Y puede declarar la inconstitucionalidad de una ley. Pero con una mayoría calificada distinta a la que se exige para dictar una ley, la legislatura de la ciudad, que es unicameral, creo que son 70 legisladores, algunos más, algunos menos, con una mayoría calificada puede revocar el fallo de la Corte. Ahora, esto no termina. La Corte puede volver a revocar el fallo de la legislatura, pero esto obliga a una negociación. Quiero decir, hay un mecanismo institucional de empate, una encerrona sin salida a la que conducen los mecanismos institucionales, pero no hay bolilla negra por parte del Poder Judicial, no hay contramayoritarismo no posible. Se pone arriba no prevalece nunca. La ley, hay una presunción de legalidad de la ley. Hay un tribunal que puede decir que la ley es inconstitucional, pero quienes fabricaron la ley pueden decir, usted equivocado, señor. Como por supuesto, digamos, la mayoría por sí misma no asegura virtud ni legalidad, hay un momento en que se puede llegar efectivamente una encrucijada sin salida y ahí habrá que negociar políticamente. O cambiamos la ley o el tribunal afloja. Hasta ahora no se ha dado nunca esta situación. O sea que acá no tiene la última palabra. No hay una minusvalía por parte del Poder Legislativo ni hay posibilidades de arrogancia del Poder Judicial, aunque el Poder Judicial sea tan arrogante como en otros lugares, que no lo es en la Ciudad de Buenos Aires, que no lo es. Pero aunque lo fuere, no tiene la chance constitucional de un juez simplemente... Es decir, lo que dijo Lorenzetti, nosotros estamos para controlar... Claro. Sí, inclusive cualquier juez terminar con o congelar políticas públicas que requieren decisiones hiperestratégicas, ya lo hemos hablado. Digo, cautelares contra los acuerdos de asociación estratégica con Rusia, con China, un delirio, pero un delirio, tan delirio como hacerle caso a las exigencias de Aldo Rico en Montecaseros. Este es el tema, ¿no? El destino será que algún juez terminará con el equivalente de la Intendencia de San Miguel y los demás regresarán a su quicio y volverán a ser jueces, si tenemos suerte.